Y estamos de nuevo aquí en Hactri Deportes para el análisis de la jornada 9 del torneo clausura por el fútbol nacional venezolano. En estos encuentros que se dieron en 3 días, entre viernes, sábado y domingo, tenemos que el día viernes comenzó la jornada con la victoria de Táchira, 1-0, como ya explicamos en una nota anterior, ¿no? Dimos nuestro análisis sobre un partido que Zulia domina, pero que en la final Táchira resulta siendo el vencedor. El día sábado, el Aragua derrota 2-1 al Zamora en calidad de local, un partido a puerta cerrada totalmente. Se demostró que el Aragua como local sigue sacando puntos. Y bueno, se transforma en uno de los mejores locales a nivel del torneo general, ya con 26 puntos en todo lo que significa el torneo entre la apertura y lo que va de clausura. Ya para el día domingo se dan los siguientes partidos: Caracas Estudiante, con victoria para el equipo capitalino de 2-1 ante el conjunto andino. Mineros sigue alargando esa racha negativa del Club Granate Carabobo Fútbol Club. 2-0 lo vence. El Vigía cae derrotado en su fortín, el Gato Hernández, ante el espectacular Club Deportivo Lara, que sigue enrachado e invicto y gana 2-0. Yaracuyanos y Trujillanos no se hacen daño, viviendo la realidad de ambos conjuntos. Monagas empata con Anzoátegui, que sigue sin perder. El conjunto oriental, el conjunto de Faría, sigue sacando puntos en la carretera de local. Y están como Zapata, si no la gana la empata, pero nada que pierde Anzoátegui y sigue allí pegadito en los puestos de arriba. Tucanes, con 10 jugadores, hace la hazaña y le saca un empate después de estar perdiendo 0-2, un empate milagroso ante el Petare, que bueno, sigue sin levantar cabeza el Petare en el foso de la tabla. Y Llanero, que sigue demostrando el gran momento que está teniendo el club de Miguel Acosta, y bueno, vence 2-0 al Espor, que también otro club que sigue que demostrando que su realidad no es nada placentera, amigo Michael. Sí, Luis, como lo estamos comentando acá, fueron unos resultados que movieron mucho la tabla, ¿no? Tanto de la clausura como la tabla acumulada, ¿no? En este caso, resultados, si se quiere, algunos esperados, quizás algunos sorpresivos y partidos algunos interesantes, ¿no? Los resultados que tú has dicho, bueno, son en el caso del Club Deportivo Lara, que mantiene su invicto, ¿no? En toda la temporada, con 25 partidos disputados, 18 victorias, 7 empates. Hoy, con su victoria 2-0 ante el Vigía, pues sigue demostrando su solidez, su supremacía, digamos, en el torneo, con 61 puntos en acumulada. La verdad, ¿quién puede con el Lara? ¿Quién puede bajar al Lara? ¿Será que logrará la hazaña de obtener la estrella en el propio torneo clausura, el cuadro de Eduardo Zaragoza? Por lo que estamos viendo, así parece ser. Sí, sin duda alguna, el Club Deportivo Lara sigue demostrando que es el equipo a vencer, al que nadie vence, ¿no? Todavía falta ese esperado juego contra Caracas, visitando la capital, y creyendo nosotros, ¿no? Y en la mayoría de las personas en el país, que Caracas puede ser el único candidato que le saque puntos a Lara. Y bueno, ese partido es esperadísimo. Mineros anda también remontando, a pesar de que está allí en el cuarto lugar del torneo, pero mejorando constantemente, al igual que el Caracas, que ya llega a 7 partidos sin perder en lo que va el torneo clausura. Llaneros de Guanare, como mencionamos, en ese quinto lugar, bueno, con unos 14 puntos, 15 puntos ya, creo que inesperados, y totalmente alejándose de esa zona de descenso que, bueno, entre Carabobo y Tucanes, que al parecer no quieren dejar. Pareciera que Tucanes, ¿no? Y bueno, que hoy logró una remontada milagrosa, pero el mismo Carabobo pareciera que diga, no, vamos nosotros a segunda, no queremos que vaya más nadie. Petare sigue demostrando que está mal después de ir ganando casi todo el partido, 80% del partido ganando 2-0. Bueno, se deja empatar por un Tucanes que seguramente se inspiró después de 10 jugadores, que no quiere seguir fallando, que quiere seguir en esta división de oro del fútbol nacional. Bueno, Aragua continuando con un torneo bastante opuesto al a la apertura y manteniendo ese como dijimos, ese buen récord de local, el Anzoátegui y el Zapata del torneo, que si no gana empata, ahí está pegadito. Táchira, que bueno, esa victoria le dio respiro ante Zulia. Zulia mantiene, gracias a su vez, a esa racha de tres partidos y en el torneo, ahí siguen. Y en pos de su objetivo, que es el cupo a la Copa Sudamericana. Monagas, que bueno, saca un empate, como dijimos, ante Anzoátegui. Reales, porque con altos y bajos, más bajos que altos, pienso yo. Estudiante de Mérida, que hizo un buen juego, o sea, no fue totalmente dominado por el Caracas. Recordemos que hubo un penal y que hubo un gran gol del Cariaco, que bueno, excelente, pero con complicidad del portero. De Trujillanos, bueno, que sigue demostrando junto con Yaracoyano que no están haciendo mucho, se dan las manos y dicen 0-0 queda esto. Carabobo, bueno, hundido, a pesar de 7 puntos en el torneo, hundido en la tabla general. El Petare, como ya lo dijimos, que no levanta. El Vigía, que bueno, si había alguien que podía demostrar que el Fortín podía ser quebrantable, era el Lara, y lo hizo. Y bueno, Tucanes, como dijimos, que logró el empate y llega a 5 puntos. Sí, correctamente. Creo que los partidos de hoy, yo me quedo con el de Amazonas, el de Tucanes y Petare, por cómo se dio. El Petare dominaba 2-0 a falta de pocos minutos para culminar el partido, y milagrosamente el cuadro de Gilberto Angelucci pues pudo sacar milagrosamente este empate en lo que es su lucha por no descender, ¿no? Aprovechando también la derrota del Carabobo en Cachamay y también la de Estudiantes en Caracas. Podemos revisar la tabla, ¿no? En este caso del torneo clausura, seguimos viendo la hegemonía de Lara con 20 puntos. El Caracas también, con su victoria, con 7 partidos sin perder, se coloca cerca con 17. Pensamos que entre estos dos está la definición de este torneo. Zamora, con un partido más, con 9 puntos, 9 partidos disputados, tiene 15, al igual que Mineros de Guayana, que tiene un partido menos. Yo creo que Mineros, quizás con este partido pendiente que va a disputar el miércoles con Estudiantes, si llega a ganar ese partido, pues creo que también se va a meter en esta lucha. Llaneros y Aragua Fútbol Club con 14 unidades, están allí todavía cerca. Quizás yo creo que estos se van a centrar más, uno por mantener la categoría y el otro por es un cupo por lo que es la Suramericana. Anzoátegui con 13 puntos, Táchira y Zulia con 12 unidades. En la mitad de la tabla para abajo tenemos a Monagas con 11, Real Sport con 9, Estudiantes y Trujillanos con 8 puntos, y cierran la tabla Carabobo, Deportivo Petare, Yaracuyanos el Vigía con 7 unidades y Tucanes con 5 puntos, ¿no? Revisando también lo que es la tabla acumulada después de 26 fechas, la hegemonía del Lara con 61 puntos, 8 puntos de ventaja sobre el Caracas, que tiene 53, prácticamente ambos con prácticamente cupos asegurados en la próxima Copa Libertadores 2013. Mineros de Guayana, con la victoria de hoy, aprovechando el empate de Petare y también de Anzoátegui en Maturín, se sitúa de tercero con 44 unidades, y esto le da un cupo, también el tercer cupo, a esa dicha Copa Libertadores de 2013. Y también sabemos que este cuadro guayanés también tiene su cupo asegurado a la Copa Suramericana de este 2012. Deportivo Petare con 42 puntos, los mismos que tiene Anzoátegui con un partido menos, hay que destacar esto. Encabezan, digamos, lo que es el cuadro de los 8 que estarán incursionando en la liguilla presuramericana. En el sexto tenemos al Zulia con 39 puntos, Zamora con 38, Aragua con 34, Deportivo Táchira tiene 32, Monagas, en este caso lo podemos ubicar con 31 puntos, al igual que Yaracuyanos. Digamos que estos son los que conforman la liguilla sudamericana. Tenemos a Reales por debajo con 28, igual que Trujillanos y Llaneros, que sorpresivamente ha remontado y se ha escapado, digamos, del fantasma del descenso con 10 puntos por esta zona. El Vigía con 24 puntos, también podemos decir que está bien ubicado, tiene que seguir sumando, por supuesto. Y digamos, la zona roja la podemos cerrar aquí con Estudiantes, que tiene 19 puntos, aún en primera división. Tucanes de Amazonas 18 y Carabobo con 15 puntos son los equipos que actualmente estarían descendiendo. Hay una ventaja para Estudiantes, que tiene 24 partidos disputados, es decir, tiene 2 partidos pendientes. Nada fáciles, por cierto, ¿no? Porque uno es por Mineros. Y el otro también, un rival directo, que es Carabobo, en la ciudad de Mérida. Creo que ese partido puede ser de vital y puede decidir mucho en lo que es la salvación, en la lucha por el descenso. Y por lo que han demostrado ambos equipos, creo que Estudiantes tiene para sacar el resultado ante Carabobo, porque Carabobo no levanta cabeza ni como local ni como visitante. Bueno, con estos números finalizamos este análisis corto y conciso de la jornada nueva de nuestro fútbol nacional. Nos estamos viendo ya para la previa de la jornada 10, recordando que el partido del miércoles, Estudiantes de Mérida contra Mineros, partido...